Esto es la instancia distrital del Parlamento Juvenil del Mercosur, que es fruto del trabajo que han hecho los chicos de todas las escuelas secundarias en las escuelas, eligiendo dentro de los 5 ejes temáticas que brinda este programa de reflexión, de debate y de acuerdos. Lo que hoy los chicos leyeron como parlamentarios desde sus bancas tiene que ver con el documento institucional elaborado. Representan, si bien hay delegaciones de 3 alumnos, uno elegido como parlamentario, pero representan a todo el proyecto institucional. Por eso muchas de las propuestas que escuchamos tienen que ver con, a partir de esa problemática que los preocupa, que los convoca, como fue jóvenes y trabajo, educación sexual integral, la inclusión educativa, la integración regional. Nos propusieron hasta una nueva bandera en las instituciones, la bandera regional, la problemática de la violencia de género. Realmente nos conmueve, siempre es una fiesta escucharlos, porque realmente vemos las adicciones, lo que los preocupa de las adicciones, de este tema de la contradicción de que se les pide una experiencia laboral cuando aún no han terminado sus estudios. Y realmente son propuestas que después se tomarán a nivel distrital para darles respuesta, que esa es la idea. Hoy es una instancia que nos provoca mucha alegría acompañar a los jóvenes en este momento de investigación en la primera instancia educativa, que es en las instituciones, luego esta instancia distrital de debate, de consenso y de propuestas a nivel distrito. Yo le decía a los jóvenes hoy que para nosotros, como se dice, los jóvenes son el futuro. No, para nosotros los jóvenes son el presente. Estamos en un momento previo a las elecciones y escuchar a los jóvenes con el respeto, el compromiso y la actitud que tienen nos enorgullece, pero de sobremanera. Generalmente dicen la juventud no tiene propuestas, no tiene criterio, y hoy podemos observar, escuchar y analizar cada una de las propuestas, no solo a nivel escolar, ahora a nivel distrital, y luego pasarán a una instancia provincial y nacional donde podrán participar con otros jóvenes de otros distritos en la provincia y en la nación, también de esta manera parlamentando y ocupando hoy una banca que es el lugar de un concejal, que muchos de los concejales tendrían que escuchar y aprender con qué respeto toman la palabra y hacen las propuestas. Así que, bueno, alegre, feliz de poder acompañarlos. Mira, el objetivo a nivel distrito es que, como hoy nos acompañaron autoridades, que escuchemos a los jóvenes. A veces la vida del adulto pasa de una manera muy rápida y no vemos pequeñas cosas o grandes cosas que los jóvenes desde su espacio están viendo. Cada año, en cada Parlamento Juvenil, nosotros lo que hacemos es tomar las propuestas que hacen los jóvenes y tratar de resolverlas. Algunas son grandes propuestas, otras pequeñas. El año pasado, por ejemplo, propusieron educación sexual integral. Este año hablan mucho de género, mucho de trabajo. Entonces, la idea es tomar esas propuestas, tratar de dar soluciones en la medida que se pueda. Por ejemplo, tratar de llevar talleres de acompañamiento sobre prevención, talleres de capacitación y todo aquello que nosotros podemos llevar a nivel provincia a nuestras autoridades educativas, también lo vamos a hacer.